La juventud de nosotros hemos crecido reprimido, Peñi. No vivimos la dictadura militar, pero vivimos la represión de la democracia. Somos la generación del gatillo fácil. Nosotros crecimos en los calabozos por portación de rostro, por portación de apellido, por ser un paisano. Crecimos en esa represión cotidiana, ¿no? Mari Pulamien, Mari Compuche, Inche, Vanessa Millanian Copingain, Tañi Lof, Pulofo Resistencia del Departamento de Cusamen, Tañi Lonco Huechafe, Facundo Jones Huala Pingain, preso político mapuche, la unidad en Temuco, Guarría. Buenas noches a todas y a todos. Mari Compuche, Mari Compu Anay Guanui, Mari Punmai, Punmai, Inche Auca Millonango Piñén, Tañi Lof, Pulof en Resistencia, Curramo Bucuye, Curramo Fuchá. Buenas noches a toda la gente que está del otro lado, un lunes más aquí en Frentén Nehuen por Radio Alas. El sexto Frentén Nehuen, así que estamos a full. Feliz. ¿Qué tenemos hoy? Hoy hay algunas novedades, tenemos algunas visitas, tenemos algunas entrevistas. Tenemos varias cosas para compartir en esta noche. Uh-huh. Primero que nada, saludar y mandarle un Fentrón Nehuen a la familia Cárdenas, a la familia de la Lamien Liliana Cárdenas Pinguifuy. Ella emprendió camino el día jueves, así que mandarles Nehuen a la familia Cárdenas y alrededores, más que nada a la comunidad Motoco Cárdenas. Ufele, y así también a todos sus amigos, conocidos, que la verdad que ha sido una persona que nos dejó una parte de nuestra historia como pueblo nación mapuche marcada, ¿no es cierto? La Lamien luchó por su territorio. Le hizo frente a la adversidad del capitalismo y los intereses, ¿no es cierto?, de la gente para tratar de generar destrucción sobre su territorio. La Lamien se plantó, varias comunidades acercaron a su Elugún, acompañando este triste momento. Fue como muy particular, ¿no es cierto?, para nosotros aquí, porque se despide a una Lamien que también nos acompañó, también hizo su aporte a la construcción y a la reconstrucción del pueblo nación mapuche, así que estamos como bastante sensibles estos días por estas cosas, ¿no?, que nos toca atravesar y que a veces uno no está como preparado, ¿no es cierto?, y desde un pensamiento winca te daba bastante tristeza y uno se pone a veces también enojado, ¿no es cierto?, porque hay tanta gente que tendría que irse antes y sigue aquí, lamentablemente, pero desde el pensamiento mapuche esperamos que esté allí en el Gonumapu, que haya podido llegar bien y tenemos que sentirnos agradecidos por su paso aquí, ¿no es cierto?, en nuestra Mapu, y haber podido compartir y haber podido aprender de ella. Así que eso sería de mi parte. Sí, más que nada, aparte de los sentimientos que se nos cruzan, recordarla con Nehuen, agradecer también su paso por este camino, por compartir esta lucha, por todo el aprendizaje que ella nos pudo dar y bueno, siempre pensando con Nehuen para que ella haya podido llegar con sus antiguos. Así que un saludo a la gente de la comunidad Motoko Cárdenas. Bueno, la verdad es que hoy hay bastante información. Tenemos temas sobre megaminería, tenemos un Lamien aquí que nos va a hablar sobre el palín, un juego antiguo de nuestro pueblo. Vamos a tocar el tema antiterrorista, la ley antiterrorista. Vamos a hacer el recuerdo también al Weichafe Alex Lemun. El recordatorio también para los 3 años, ahora el 22 de agosto, del asesinato de la Lamien Macarena Valdés. Sí, allí en el Gulumapu, ¿no es cierto?, que ha sucedido. Vamos a ir contando qué ha sucedido con esta Lamien y su familia y la lucha que lleva su familia para encontrar de alguna manera justicia, ¿no es cierto? Que es tan difícil, bueno, de ambos lados de la cordillera, ¿no es cierto? Así que, ¿qué otra cosa nos queda? Música, algo de poesía. Música, variación. Bien. Estamos con bastante información. Bien. Y cosas para compartir. Recordamos, si querés, los números de teléfono para que la gente se comunique. En realidad, a veces los recordamos y la gente o se le olvida mandar mensaje, o se atrasa, o llegan tarde, situaciones de señal. Estamos a veces con cuestiones del clima. Pero bueno, también mandarle saludos a la gente de Rosario, que el último programa dijo, te olvidaste de mí. Bueno, no, los recordamos, los llevamos con nosotros. Siempre. Así que les con los rebeldes siempre. Recordamos los números, el fijo es 44-93-150. Y el número de WhatsApp es 2944-80-2315. También recuerden que nos pueden escuchar a través de internet. Que es www.fmalas.org.ar, que también nos van a escuchar, que nos retransmiten los días martes a través de Radio Curruf, allí en el Gulumapu, en distintos lugares. Hacen conexión con las distintas radios que hay. La base es Temuco, pero sale a los alrededores, en los pueblos. Así que muchos Pulamien, los Cumpas, los Huenuy que estaban del otro lado nos van a poder también escuchar. Así que en ese marco también le mandamos un Frente Nehuen a los presos políticos mapuches, allí en la cárcel de Temuco, allí en la cárcel de Angol, a la gente que resiste en los territorios, a la gente que sigue dando pelea y acompañando el levantamiento, ¿no es cierto?, haciendo fuerza para que el pueblo nación mapuche pueda reconstruirse, pueda seguir esta fuerza creciendo de ambos lados de la cordillera. Y un saludo también, ya que estamos, a nuestros compañeros que siempre ahí valientes, a la par nuestra, de nuestra gente Pulamien, más que nada del otro lado. Hay una Huenuy que se llama Tamara Sol, también encarcelada por este estado terrorista que bueno, nos sigue oprimiendo. Así que a toda la gente oprimida que nos esté escuchando, Central Nehuen en todo Gualmapu, estamos ahí. Y también invitarlos a que visiten a los presos políticos mapuche, a los presos políticos. También es bueno, porque ellos han estado al frente de las trincheras, han estado al frente de la lucha. En este caso hay muchos presos políticos que son la cara visible, ¿no es cierto?, de nosotros, así que no los dejemos solos, ni solas. Así que nos vamos con un tema musical. Feley. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y

Continuamos en Frentén Nehuén, una noche bastante iluminada. Cuyén está afuera, está esplendorosa. Se ve en el Piltri también con un poquito de nieve. Hubo un día maravilloso de sol en el cual se pudo trabajar en la tierra, se pudo empezar a remover para preparar para la siembra que viene, hacer cosas afuera, trabajar, que es lo es donde uno empieza como a sentirse también como que la vida comienza de nuevo, ¿no es cierto? Así es, creo que estamos pudimos tomar comunicación con Elvira. Feley, está aquí desde Esquel. Tenemos una comunicación porque en realidad lo que queremos conversar, que no hicimos la introducción porque una cosa o la otra, cosas de radio, queremos conversar con ella. Elvira Gauna es de la APDH de Esquel, es militante también de la Asamblea del No a la Mina. Esquel ha sido una ciudad que ha tenido una ardua lucha hace varios años. Se hizo un plebiscito también donde se ganó, donde Esquel dijo no a la mega minería, no a los emprendimientos que puedan de alguna manera perjudicar el medio ambiente y de alguna manera dañar la vida en sí, ¿no es cierto? Y a nosotros como pueblo mapuche y gente no mapuche también nos interesa resguardar, ¿no es cierto?, la tierra. Cuidar los recursos naturales, cuidar el agua, cuidar todo lo que pueda seguir generando vida. Es por ello que logramos esta comunicación. Elvira, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por llamar. No, gracias a vos por acompañar este Frente en Nehuén, aquí en FM Alas. Estamos aquí con Milamien Auká Millañanco también, comenzando a tratar de desentramar de alguna manera qué es lo que está sucediendo con la mega minería allá en Esquel. Sabemos que el 4 de agosto fue una marcha multitudinaria, la pudimos ver a través de las noticias. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sino confirmarte justamente eso, de que la marcha fue multitudinaria. Nosotros siempre decimos acá que, como durante todos estos años, desde que fue el plebiscito hasta ahora, hay un grupo de vecinos que por ahí se va alternando en sostener una marcha mensual cada 4, y a veces cuando pasan cosas que nos alarman un poco más, es como que todo el mundo sale a la calle a expresarse. Esa fue la situación del 4 pasado, porque todos percibimos, digamos, todos y todas percibimos que hay como, viste que la arremetida de la mega minería es como en oleadas, ¿no? Como que cuando el pueblo reacciona bastante es como que baja el ataque y luego de nuevo. Y bueno, habían sido las declaraciones del candidato a vicepresidente por el macrismo, ¿no? En su énfasis de Chubut como una provincia a explotar, ¿no? Más, digamos, la connivencia de candidatos o políticos en funciones que todo el tiempo están, ¿no?, con esto de que avanzan con que la megaminería hay que debatirla y que la megaminería hay que debatirla. Y bueno, eso me parece que nos puso en alerta. Estamos en alerta permanente, pero como cada tanto la alerta aumenta. Y bueno, fue verdaderamente, y bueno, y quienes están ahí, digamos, en la, como firmes en las asambleas, cada vez decidieron nuevas estrategias que tuvieron que ver con hacer visible que, digamos, la crisis económica y política que atraviesa nuestra provincia hoy, y con un gran conflicto en el sector estatal, digamos, lo interpretan como una crisis de diseño, ¿no? Como que mucho, o sea, que podemos tener crisis, pero que además esa crisis por ahí es exagerada para que tengamos la percepción de que nuestra única solución es aceptar la megaminería. Entonces, en ese sentido, la Asamblea del No a la Mina llevó su documento a la Asamblea de Trabajadores, convocando para esa marcha, llamando a todos los gremios y a todos los sectores sociales y políticos de la ciudad a marchar juntos. Y bueno, creo que eso tuvo una respuesta enorme porque así fue la marcha. Sí, pudimos observar en las imágenes a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Y también escuchar algunos discursos de algunas personas que por lo general suelen participar, ¿no es cierto?, de las marchas. Nos alentó muchísimo esto, nos alentó que el pueblo de Esquel siga de pie, que siga concurriendo, que siga siendo partícipe de este no a la mega minería, que tanto daño puede provocar en el medio ambiente, ¿no es cierto? Para recordar un poquito y hacer un poquito de memoria, tal vez, sobre el conflicto que se da allí en Esquel, ¿vos podrías hacernos una memoria pequeña, por lo menos, de qué se trata el conflicto? Sí. Mira, bueno, lo primero que tengo que aclarar es que yo llegué a Esquel un año después de que el plebiscito sucediera, ¿viste? Entonces, el primer tramo de esta historia no lo viví yo personalmente con mi cuerpo, pero lo que sucedió fue que en determinado momento, antes de 2003, la transnacional Meridian Gold pretendió explotar una mina de oro en el cordón Esquel, acá muy cerquita de la ciudad. Y eso generó, digamos, la movilización popular, ¿no?, de cómo empezar a poner en palabra lo peligroso que esto era para la diversidad, digamos, para la vida en armonía con la naturaleza, para la vida de todos nosotros. Y fue como un movimiento que fue creciendo. Ellos siempre hablan de esta estrategia de vecino informa a vecino, ¿no? Cómo fue un movimiento muy, muy, muy desde la base, donde los pueblos originarios del territorio también tuvieron mucho protagonismo. Y así se fue construyendo, digamos, esa conciencia del pueblo, ¿no? Que en frenar ese proyecto y finalmente logran ese, bueno, con grandes conflictos, ¿no? Con grandes rupturas dentro del pueblo. También mencionan quienes vivieron aquella época situaciones de amedrentamiento, de amenazas, de violencia, hasta que logra el pueblo generar un plebiscito que gana, digamos, por el no. El 81% del pueblo vota por el no, y de esa manera logra frenar el proyecto. Y bueno, a partir de ahí, ¿no?, es que él como un hito en la lucha de los pueblos por preservar la biodiversidad, la vida digna, digamos. Así es. Buenas noches, Elvira. Buenas noches. Así yo recuerdo aquellos años, yo era pequeña, y recuerdo que se hablaba de la megaminería en esos territorios, en las escuelas se usaron diferentes estrategias también para que la gente se informe, porque la verdad que no era un tema donde nos llegaba y se charlaba en la mesa, no era un tema que estaba, digamos, vigente en la sociedad de Esquel. La verdad que hoy no sé qué. Estamos un poquito lejos, pero no sé qué estrategias están usando, porque también veo que se han movilizado con diferentes sindicatos. ¿Perdón, con diferentes? Sindicatos de trabajadores. Sí. Uh-huh. También sé que la presión económica, el no pago de los salarios mensuales, uh-huh, también es una interpretación personal que debe ser también para aceptar un poco o abrirse a la minería. Así que, ¿cómo lo ven ustedes a nivel sociedad? ¿Qué resultó, digamos, este 4 para poder seguir enfrentando la megaminería? Claro, lo vieron así, digamos, es como algo que se está haciendo, bueno, dentro de las estrategias, digamos, está esta estrategia de poder visibilizar esto que les contaba recién, ¿no? De percibir la crisis provincial como una crisis de diseño, que son las crisis como que por ahí son reales en términos de mala administración o de corrupción, pero también en términos de incrementar la percepción de crisis para que la comunidad termine aceptando que nuestra única salida económica es aceptar la megaminería en esos términos. Entonces yo creo que una de las estrategias es visibilizar esto. De hecho han aparecido carteles en las marchas que dicen no cambio salario por megaminería, por ejemplo. Y que la gente, digamos, los comunicadores de la asamblea se acercaron hasta las asambleas de trabajadores en lucha para convocar, digamos, a la unidad en esa marcha del 4 de agosto, que fue multitudinaria, sí marcharon los gremios. con sus banderas. Entonces, bueno, eso está sucediendo, ¿no? Estamos pudiendo ver con claridad de qué lado está el pueblo y sus problemas, y que todos esos problemas obedecen a las mismas causas, y de qué lado está quien quiere avasallarnos, ¿no? O sea, quién es el enemigo y de qué lado estamos el resto. Y eso es bueno, ¿no? No pensarnos como colectivos separados en nuestras luchas, ¿no? Eso es bueno. Feley, teniendo en cuenta que Chubut es una provincia con una impresionante un mapa impresionante de cateos mineros, ¿no es cierto? Uh-huh. Nos sorprende mucho sabiendo que el gobierno actual es prominero, que haya sido reelecto. Nosotros quedamos como muy asombradas, ¿no es cierto? Muy asombradas también en el sentido de que este gobierno no escondió que era prominero, no escondió las dificultades que tuvo para hace un año atrás para pagar los sueldos, para llevar a este estado a la provincia, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces no es difícil comprender, ¿no es cierto?, que haya sido reelecto. Para mí también es muy difícil comprender. Bien. Sí. No, porque la verdad que es incomprensible. Yo creo que tiene que ver con las profundas raíces de la misma manera de hacer política, ¿no? De la manera clientelar y de las formas como corruptas de hacer política en términos de cómo se consiguen los votos, ¿no? Y también hacernos cargo de nuestras propias responsabilidades como ciudadanos. De no ejercer adecuadamente la ciudadanía en términos de memoria, ¿no? Y en términos de evaluar, de pensarnos tan solo un año atrás, ¿no? Porque para mí fue incomprensible realmente cómo un gobierno puede ser reelecto con estas características que vos estás mencionando, por mencionar algunas, ¿no? Porque verdaderamente, bueno, no comparto en absoluto muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Y una pregunta, en aquel momento cuando se hizo el plebiscito, ¿se sabía que la empresa que quería explotar era Meridian Gold? En el día de hoy, ¿se sabe si es la misma empresa? Porque en aquel momento que se hacían las marchas también incluso se mudaron no de oficina. Sé. Yo no lo sé, uh-huh. Pero seguramente la gente que es más estudiosa del tema y está al tanto de las noticias todos los días debe saber cuáles son las empresas. Uh-huh. Pero que en definitiva terminan representando lo mismo, ¿no? Son capitales transnacionales que vienen a explotar y a contaminar y a saquear lo que no hacen en sus propios territorios, en los países de origen, ¿no? Así es. Y porque a veces ellos presentan una cierta estrategia de cómo sería o explican cómo sería la explotación, y algunas personas a veces se llegan hasta a convencer de la forma de cuál sería la explotación, pero de todos modos ahora se sigue con las intenciones de la mega minería en Chubut, se sigue con la misma intención de explotar con cianuro. Sí, de la misma manera, o sea, es mega minería a cielo abierto con cianuro, y hablan de los controles ambientales, de los estudios de impacto ambiental, de los controles gubernamentales. Sabemos, por ejemplo, que recorren Latinoamérica, que los controles no funcionan porque no hay cómo controlar, digamos, el desastre que deja, digamos, el pasivo que deja en términos de territorios destruidos, de migraciones, de empobrecimiento, de muerte de la biodiversidad. No es no. Es así. Uh-huh. Es tan simple como eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Aquí hace poco tiempo, aquí en Epuyén, también había aparecido una posible intento de instalación también de una mina de oro, ¿no es cierto?, la mina Puma, donde también rápidamente la sociedad y la gente cercana de aquí de la comarca, ¿no es cierto?, que tiene esa capacidad de ante un conflicto unirse, se hicieron asambleas, se pusieron alertas, usó la misma estrategia, como tomando como ejemplo allí a Esquel, de informar entre los vecinos, de comunicar lo que estaba sucediendo. ¿Vos sabés si en estos momentos, por ejemplo, hay algún tipo de algún tipo de emprendimiento que esté relacionado, si vos sabés si Meridian Gold está relacionado con algún emprendimiento cercano aquí en la provincia, o cómo estaría funcionando. No, bueno, tenemos que volver a poner en palabra, ¿no?, que nuestra provincia sigue vigente la ley 5001, que prohíbe la minería con esas características. O sea que no, si estuviera funcionando sería de manera clandestina. No hay noticias de eso, ¿no? Bien. Entonces, en este caso hay que aferrarse y hay que pedir que se cumpla esta ley y seguir poniendo el cuerpo, porque sabemos que cuando no pones el cuerpo suceden demasiadas cosas, ¿no es cierto? Entonces la gente tiene que abrir sus oídos, escuchar, informarse, participar, porque es la forma de que realmente el pueblo pueda parar estos mega emprendimientos. Claro, no, inclusive acuérdense de la iniciativa popular que también fue traicionada en las legislaturas, ¿no? O sea, el riesgo permanente en el que estamos es esta cuestión de la zonificación, ¿no? Como que pretenden sacrificar parte del territorio provincial, que es la zona de la meseta, entonces tratan de conformarnos con esto de, no, bueno, es que ella dijo que no, en es que él no, pero... Entonces, nosotros decimos que no a la megaminería en todo el territorio provincial y que la meseta no es zona de sacrificio, ¿no? Entonces sí, nuestra única manera de defender esto es en la calle. No hemos encontrado otros mecanismos. Sí. Hace muchos años que se sigue estando en la calle. Eso es la verdad que él ha sido un ejemplo en esto, y sabemos también que una de las herramientas o una de las estrategias que utilizan los estados es buscar la manera de ir ganando territorio, ir comprando los campos, ir haciendo los negociados para que gente de que pertenece al poder político pueda ocupar territorios ancestrales mapuches, como ya es de público conocimiento, ¿no es cierto?, para así lograr después con sus amigos políticos avanzar sobre los territorios, porque sabemos que únicamente están interesados en los recursos naturales. Eso... Uh-huh. Es algo que realmente viene sucediendo hace muchísimos años. Hay grandes terratenientes que tienen inmensas cantidades de tierra. En este caso, bueno, sabemos que Benetton es uno de ellos. Sabemos que también que allí donde está, en la zona de Leleque, donde está ubicado muy cerquita de Pulafón Resistencia, ahí existe el mapa de donde figura como uno de los lugares para zona de explotación. Eso también lo tenemos en cuenta. Y otra de las cosas que también quería de alguna manera contarte, no sé si sabía ya, pero también es posible que hay un proyecto que se va a realizar, que se quiere realizar, no se va a realizar, que se quiere realizar una represa allí en la zona de Costa de Lepá. No lo sabía. Esto es algo que se está empezando a de alguna manera a conocer desde muy, digamos, silenciosamente, pero sí, esto también es un intento también más de avasallamiento sobre el territorio ancestral mapuche. Así que bueno, seguramente nos veremos en la calle, nos veremos acompañando a nuestra gente, ¿no es cierto? Claro, porque nosotros, en nuestro rol de defensores de derechos humanos y también de militantes, entre esa militancia, digamos, la pertenencia al movimiento al No la Mina, también acompañamos, digamos, todos los procesos de reivindicación y de reconstrucción del pueblo nación mapuche en el mismo sentido. Así que seguramente que seguiremos encontrando donde siempre nos encontramos. Bueno, Elvira, nos queda agradecerte por este tiempo que estuviste conversando con nosotros. Muchísimas gracias por toda la información que pudiste darnos. Seguramente nos cruzaremos por ahí. Un abrazo grande. Otro abrazo para vos. Buenas noches. Adiós. Bueno, nos vamos a ir ahora con un temita musical para acortar este tiempo de pensar, ¿no es cierto?, de tratar de ir como teniendo a la gente en alerta, mantener la vigilancia constante que lamentablemente tenemos que hacer, y es sobre el cuidado de nuestro territorio, de nuestro territorio ancestral mapuche, que está siendo recuperado allí en Costa del Lepá, que está siendo recuperado allí en Pulafa Resistencia, que está siendo recuperado en distintos lugares, con la intención sanamente de tratar de cuidar los recursos naturales. Sí, a veces está bueno, de la poca información que nosotros podemos compartirle aquí en la radio o con algún llamado que tengamos, pero también es importante que la gente, ahora hay mucho acceso al internet, en internet hay muchísima información, así que pueden profundizar los datos ahí, ver cómo son las estadísticas también, los mapas de cateo que están. Nosotros podemos hablar sobre este territorio, pero también existen otros territorios donde también se quiere explotar con la mega minería. O donde ya se han producido desastres ambientales que lamentablemente ahora se pagan las consecuencias, pero la gente cree en esta cuestión del progreso, del trabajo, de la mejor calidad de vida, y sabemos que solamente va a traer un gran perjuicio para nuestro para la Mapu en sí, ¿no es cierto? Sí, muerte y destrucción. Hay un corto, un documental que se llama Payada Pasatán. Es un corto interesante donde habla sobre las explotaciones de mega minería en diferentes territorios y cómo quedaron esos territorios, esas tierras después de la explotación, así que se las recomiendo. Es muy importante poder verla, interpretarla, verla varias veces en realidad, porque hay detalles muy interesantes. Así que ahí está Payada Pasatán. Nos vamos con un tema musical. Una sola nación de respeto y paz. mentira. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra y con la humanidad. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra y con la humanidad. Pasarán los tiempos, pasarán las sociedades, la resistencia seguirá. Pasarán los tiempos, pasarán las sociedades, el mapuche dirá. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Tañi Mapu es el lugar donde habita nuestra espiritualidad y es donde nuestros pichiqueche crecerán. Somos un pueblo que ha luchado siempre. Han asesinado y nos han encarcelado, pero no nos podrán eliminar. Somos agua, somos viento, somos semilla, somos el brote de la Mapu. Amulepe Taingüe Chan. Aquí Fentrón Nehuen, tercer bloque, estamos con visitas, así que bienvenido Lamián. Mai Lamián. Mai Mai Moncotaimón. Huenchupangui Palitujo Piñatenche. Valdivia Catramó. Hogar Bolihuen. Futaruca Muley. Belay Lamián. Entonces aquí el Lamián nos hemos invitado esta noche para conversar un poquito, para que nos cuente cómo se trabaja. Él viene de allí, desde Valdivia, desde un lugar que se llama, de un hogar mapuche que se llama Huelihuen, que hemos tenido la oportunidad de compartir allí nosotros un tiempo, en algún momento, bueno, en el proceso, ¿no es cierto?, de juicio al lonco Facundo Yanes Wala. Así que le agradecemos, Lamián, que usted haya llegado hasta aquí. Punmai, Lamián. Punmai. Así que quisiera usted conversar un poquito, a ver cómo trabaja allí el hogar, cómo es el funcionamiento. Bueno, más que contar el funcionamiento, es cómo llegamos a tener esos hogares allá en Ulumapu. Esos hogares nacieron alrededor de postdictadura y empezaron principalmente debido a la necesidad de las comunidades de ocupar esta herramienta Winca, que también son la educación para poder defendernos. Entonces empezaron las comunidades junto con los jóvenes a acercarse a la guardia, a las ciudades, a hacer este reclamo de un lugar, ya que la gente de campo no tenemos los recursos para acceder a la educación, porque acá allá en Gulumapu no es como acá en Puelmapu, que tienen universidades estatales o públicas que son gratuitas y que son de calidad. Entonces ahí nació la necesidad y ahí empezó el reclamo, la lucha. Y así en el 2002 aproximadamente, allá en Valdivia, se creó el Hogar Huelihuen, donde yo estoy estudiando actualmente todavía. Así es, nosotros hemos conversado con algunos poblamien que están del otro lado, en el hogar, y nos han comentado que vienen de diferentes comunidades, de diferentes poblaciones, porque hay gente que viene de pueblos. Uh-huh. Y también hemos podido observar y nos han comentado sobre esta lucha de los diferentes hogares que se pudieron crear a raíz de, digamos, recibirían un aporte del Estado, en el momento que usted decía de recibir el aporte Winca, un aporte del Estado para sustentar el hogar. Sí, justamente, sigue, ¿no? Los hogares allá se sustentan con fondos del Estado. Uh-huh. Que pasan a través de CONADI, que es la organización que se encarga ya de los asuntos indígenas. Uh-huh. Y así, no son platas seguras que digamos que los hogares tienen, pero hasta ahora no se las han quitado. Y es un espacio solamente para personas de ascendencia mapuche, para las comunidades, y es donde se trata de rescatar la cultura, donde se trata de fomentar distintas prácticas en la guarria y también conocer nuestro territorio, conocer el Kulu Mapu y Puel Mapu ahora. Sí. Entonces es donde tratamos de que los chicos jóvenes o que van llegando ahí al hogar, transmitirle todo lo que los más antiguos igual nos transmitieron y que las comunidades nos vienen transmitiendo desde siempre. Claro, de compartir conocimientos, de compartir diferentes prácticas, actividades que hacía nuestro pueblo, que se siguen practicando en diferentes comunidades, como el palín, ¿no? O sea, veníamos a conversar sobre ese tema en particular, pero quizás también podemos hablar más de otros temas más adelante. Sí. Yo lo que le quería hacer una consulta que quisiera que usted más o menos me comente, que yo vi cómo era el funcionamiento interno, ¿no es cierto?, dentro del hogar Hueligüen, y eso me sorprendió porque es realmente interesante cómo se organiza el hogar. Si usted quisiera contar un poquito más sobre eso. Bueno, los hogares allá en general, los hogares mapuches principalmente, funcionan, son autónomos en su internamente. Ellos mismos se rigen a sí mismos entre estudiantes. Uh-huh. Estudiantes que son una directiva, se puede decir, son los que a través de un reglamento tratan de llevar un Kume Muñen ahí. Uh-huh. Dentro. Y también hay un compromiso hacia lo que es la cultura y la cosmovisión mapuche. Y eso se trata de trabajar, y los dirigentes en este caso son los encargados de que eso se cumpla. ¿Y hay algún tipo de, digamos, como de, no sé si la palabra es publicidad, pero sí ustedes llegan a diferentes comunidades a comentar sobre esta posibilidad para Pulamien, que estén o no estén enterados de esta opción como para estudiar en la ciudad? Sí, nosotros allá hay distintas comisiones. Dentro de esa está la Comisión de Difusión y Propaganda. Entonces esa comisión se encarga de generar afiches, ir a las comunidades, ir a los establecimientos municipales, principalmente donde llega la población mapuche. Y bueno, después los chicos llegan, son entrevistados, dependiendo también con la visión que tiene el hogar. Uh-huh. Y a través de eso se hace una selección para que permanezcan, ya que es un beneficio, y es un beneficio para tanto para nosotros que estamos estudiando y para nuestro pueblo, porque se trata de generar la visión mapuche. De mantenerlo. Sí. Uh-huh. Ellos podrían quedarse durante toda la carrera, hasta terminar la carrera, y luego algunos retornan a, digamos, a las comunidades, o quedan trabajando en la guarría. Sí, eso depende exclusivamente de lo que la relación con lo que hayan estudiado. Uh-huh. Así es que, pero la mayoría, la visión de los antiguos que fundaron en los hogares era esa, que la gente que llegaba a estudiar ojalá volviera a las comunidades. Uh-huh. Pero no es la realidad de todo. ¿Cuáles son las actividades o prácticas que realizan? Bueno, la principal actividad son el Huetripantu, que la celebramos como hogar porque somos una familia dentro de lo que se puede vivir ahí. Y los palines, eso sería, o los aucantún, porque eso es como lo que igual llega mucho a las personas, los juegos, y es una forma también de entregar los valores del mapuche. Sí, lo bueno es que nosotros cuando, en el momento que estuvimos en Gurumapu, pudimos observar también las diferentes, los fines de semana siempre hay alguna actividad de palín en diferentes comunidades o territorios, y que los hogares están ahí presentes. Tienen de hecho su equipo, ¿no? Sí, nosotros contamos con distintos palitujos. Tenemos varios equipos en este momento porque en cantidad hemos ascendido. Somos más Huelihuenche, ya que ahora tenemos un espacio nuevo y para más capacidad de estudiantes. Y eso igual ha generado más, como más competencia en el sentido de más preparación, ya sí. Que hay que tratar de ganar, pero siempre con el comer muñén por delante, el buen competir igual. Sí, los momentos que pudimos compartir, era los premios también eran entusiasmaban. Sí. Varios animales, entonces uno estaba como, uy, ganar para llevar a la comunidad o bueno, para el hogar en cualquier momento, pero sí, que los premios sí te entusiasmaban, y más que nada al compartir con gente de mapuche, también la gente se acerca a acompañar, a celebrar, a entusiasmar a sus jugadores, así que sí. La verdad que es como una celebración muy linda compartir. Sí, mira, es que hay como distintas clases de palines. Eso de competencia normalmente los organizan municipalidades o instituciones del gobierno. Y claro, ellos llegan con premios, vaquillas, distintos animales. Y eso se debe, no se debe por solamente casualidad, sino que se debe a que el palín en Gurumapu es reconocido como deporte nacional desde el 2004. Del 24 de junio del 2004. Entonces, de ahí hacia adelante se empezaban a crear clubes de palín. ¿Y cómo se juega el palín, Damián? ¿Cómo estaría conformado un equipo? ¿En qué cancha? Porque por aquí en el Puel Mapu no es tan común. Nosotros, porque por ahí en nuestra comunidad se han hecho algunos partidos, ¿no es cierto? Se ha jugado palín en algunas ocasiones, pero por ahí si usted podría como darnos una visión. Ya, el palín era una de las partes fundamentales del entrenamiento y para el Huaychan. De hecho, tiene mucho del Koyi Yauchin, que es el arte marcial mapuche, se basa mucho también en el palín, en la posición que debe tener el jugador para poder atrapar la pelota, para poder hacer cuerpo, competir, ya que es un juego de mucho contacto físico, de mucho roce con otras personas. Pero también está la visión del mapuche, que es del con, donde uno tiene un contrario, pero tienes que cuidar ese contrario. Él no solamente es tu competidor, sino también es tu hermano. Y como hermano tienes que velar porque no le vaya a pasar nada en el juego. ¿Y en qué, digamos, cuál sería una cancha, una tierra, digamos, específica como para jugar? A dimensiones, mira. El palín, bueno, cada territorio tiene sus normas y sus reglas, eso estamos claros. Y también en eso depende las canchas y la cantidad de jugadores. Por ejemplo, para San Juan de la Costa, hablamos de cancha entre 200 metros y 250 metros. Y ahí juegan 15 jugadores por equipo. Entonces, pero más para Temuco, hablamos de canchas como de 100 metros, 150 y así. Entonces ahí van jugando 11 jugadores, 7 jugadores, pero siempre dependiendo de la del tamaño de la cancha va a depender la cantidad de jugadores. Y los jugadores siempre tienen que ser impar. Por ejemplo, pueden ser 3, 5, 7, así. ¿Y también pueden ser mixtos o diferentes? Eso ha sido todo un tema, el de que sea mixto. A ese punto queríamos llegar. Justamente estaba pensando la misma pregunta, ¿no? Si es mixto, si hay niños, hay pichiqueches también en el palín, ¿cómo sería ese orden? Ya, es que el palín tiene como tres ámbitos. Está el del compartir, el de resolver conflictos, y ahora el ámbito más deportivo que se le está dando ya. Que se ha puesto como más riguroso, ¿no? Con respecto a las reglas, un reglamento, están también los árbitros. Ya, ¿no? Eso no existe, el tema del reglamento. Claro, hay formas de jugar que si juega un mapuche huilliche con un huilliche, con un picunche, cambian la forma de jugar. Y también se debe a contextos históricos que han ido cambiando eso. Y pero lo que pasa es que los dos Lonco Palife, que son los capitanes de cada equipo, acuerdan antes de jugar el palín las reglas y dicen, esto está permitido, esto no se puede hacer, porque cada uno juega en diferente. Su territorio diferente. Entonces las mancornadas que le dicen para el Wiyi Mapu en Picún Mapu no se hacen, que es como atrapar al contrincante. Y para no tener problemas entre mapuche, se prefiere evitar también hacer eso, esa forma. Y bueno, el tema de los pichiqueches, claro, se trata de fomentar esto porque desde chiquitito, donde pueden generar más habilidades igual. Así es. Claro, y como usted decía también, esto de que antiguamente se practicaba para luego un huaychan, es importantísimo también en la altura de que está nuestro pueblo, ¿no? La resistencia que se tiene que seguir manteniendo. Uh-huh. Así que la verdad que es interesante el palín, es divertido verlo de afuera. Sí. Sabemos también que hay equipos de mujeres. Sí, mira, principalmente en San Juan de la Costa nunca ha sido prohibido el palín hacia las mujeres. Allá está un equipo muy reconocido en el Gulumapu de Somos que juegan palín, mujeres. Entonces uno las va a ver y juegan mejor que uno incluso. Y no le tienen miedo al palín, nada. Entonces. ¿Y en otros territorios cómo es? En otros territorios eso ha ido variando, pero se ha variado igual por los contextos históricos que han pasado. En otros territorios fue igual muy fuerte la represión de las iglesias. Entonces eso generó la prohibición del palín hacia las mujeres. Porque por lo que estuve leyendo decía que las mujeres jugaban a torso desnudo. Uh-huh. Y eso era promiscuidad para las iglesias. Y no podía hacer. Entonces ahí empezó las prohibiciones hacia que las mujeres jugaran palín. Entonces eso también ha generado que gente antigua que nunca vio jugar a las mujeres, mapuches, cuifi, digan que la mujer no juega palín. No, pero los textos dicen que igual jugaba. Claro, porque con el kipán se puede correr, se puede hacer cualquier actividad. Entonces como que creo que hoy en día, ¿no es cierto?, una mujer ha cambiado de alguna manera, la mujer mapuche de por sí ha cambiado, pero también ha sido siempre como muy de trabajar la tierra, de hacer muchas cosas, trabajos pesados, trabajos de esfuerzo, trabajos de donde uno tiene que realmente poner el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a fuerza física, el palín hace a que uno se entrene, hace a que uno tenga disciplina, hace a que tenga un tipo de alimentación también, ¿no es cierto?, para mantener un equilibrio, ¿no es cierto? Yo creo que es bueno que uno se practique como un deporte también, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso aquí en Pulmapu, por ejemplo, no hay equipos de mujeres que jueguen palín, ¿no es cierto? Nosotros cuando estuvimos allí como que ay, quedamos re entusiasmadas porque también es interesantísimo el juego en sí, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero también habíamos escuchado esta otra parte que no estaba bien visto por los cuifi, por nuestros antiguos, que se juegue. Ahora tenemos la respuesta, ¿no es cierto? Que eso nos alienta un montón. Sí, bueno, ¿qué más puedo contar? Allá las mujeres ha sido, en este momento es un proceso, porque claro, esto, el juego ayuda al puyi y ayuda al equilibrio del mapuche. Entonces, yo encuentro que es vital que todos practiquemos los distintos juegos. El palín hoy en día es el que tiene más relevancia y el que ha pescado mayor peso dentro de la cultura mapuche, pero así hay un montón de juegos mapuche. Y todos eran basados en distintas etapas del crecimiento del mapuche y preparados siempre para el huaychan y la estrategia mapuche. Claro, pensaba yo recién que usted dijo Koye y Yaolvin, ¿no? Yo pude ver una práctica en aquel lado también, que me resultó muy interesante, más allá de la preparación física, la forma en cómo se relacionaba los practicantes, Pulamian y también había Wenui, de una forma también de cuidar al otro. No era el que llegaba primero o al que mejor le salía o al que más fuerza tenía, sino era una forma, los vi, la práctica, el entrenamiento de una forma colectiva. Fue un trabajo entre todos y hasta divertido era. No sé si se tomaría a nosotros como mapuche tanto como un juego, sino como una práctica ancestral, como usted decía, de esto, ¿no? De levantar el nehuén o tener el nehuén suficiente para el momento del Weichan. ¿Qué otros juegos o prácticas tienen ahí en el hogar? Mire, en el hogar hemos estado recuperando varios juegos últimamente. Entre eso está el Mau Millán, que es un juego como que te agudiza los sentidos, el oído principalmente. Y es donde es como la gallinita ciega, de más que todos han jugado a la gallinita ciega. Pero en este caso, el zorro y la gallina están los dos ciegos. Entonces ahí se tratan de encontrar. Y el zorro dice Mau y la gallina tiene que contestar Millán. Entonces por eso se llama Mau Millán. Sí, aquí hemos jugado el Mau Millán. No sé si recuerdo con este nombre, pero sí, similar, pero indicándole a la persona que tenía los ojos tapados, a la izquierda, derecha, atrás, adelante. Sí, sí. También con un círculo y donde los dos corrían con los ojos tapados. Sí, lo ideal es hacer un círculo de contención, para que no escape del juego. Y lo otro es que, claro, se trata de fomentar la lengua siempre en los juegos. Entonces, uno le dice mampule, huelepule, aspule, furripule. Entonces, para decir mano derecha, mano izquierda, atrás, adelante, o ñochi, para cuando se quede salir del círculo, para que vaya más con cuidado. Sí, otro juego que también nosotros cuando lo practicamos no fue diferencia ni decir ni género, si mujer o varón, o solo juegan adultos o solo juegan niños, sino era el que quería que se sume y eso se generaba, ¿no? Esto de sentirse alegre, de encontrarse como mapuche en el territorio y en ese momento, y tampoco había un momento preciso, si era a la mañana o a la tarde, o pero se, la verdad que cuando lo hicimos estuvo muy divertido. Sí. Y uno sale con otra, con otro cierto equilibrio, ¿no? Con otra emoción en julio, en el que sí, sí. Así que la verdad que hablar y conversar sobre la cantidad de prácticas que todavía nos faltan recuperar, uno se pone, se entusiasma y se pone a pensar a ver. Bueno, el otro juego que igual tiene harto peso hoy en día es el Inao, o Inao que le dicen, dependiendo del lugar. Y es muy similar al rugby, que es como un deporte más conocido, y lo único que las personas que jugaban se ponían grasa de lobo marino en el cuerpo, en todo el cuerpo, y jugaban también a dorso desnudo con pura chiripa, me imagino, y jugaban con una pelota de cochayuyo envuelta en cuero. El cochayuyo es un alga, ¿no es cierto? Sí. Que hay allí del otro lado. Ah, pero aquí, porque acá, aquí no, no hay. Sí, no se conoce. Bueno, es muy rica también. Sí, se hace para las comidas, es muy buena. Bueno, esa alga se envuelve cuando está húmeda, porque así seca no se mueve. Entonces se genera una pelota y después esa pelota se envuelve en cuero. Y muchas reglas el linao no tiene. Igual las delimitaciones de la cancha está principalmente determinadas por el tema de la playa, ya que es un juego lafkench, que se juega en el mar. Entonces, dependiendo de la playa, se ve cuánta gente va a jugar. Y antiguamente no tenía muchas reglas. Uno podía tomar hasta del pelo al jugador. Pero hoy en día, para generar un kumé aucantún, hemos implementado algunas reglas, cosas de que igual no pasen accidentes. Y esto, ustedes allí en el hogar tienen su equipo también y van a distintos lugares con su equipo a participar, ¿no es cierto? Ahora tienen algún torneo pendiente, por ejemplo, ¿cómo viene el mes? Ahora estamos en agosto, agosto-septiembre, ¿cómo se preparan para la primavera? ¿Entrenan? ¿Cómo sería? Sí, normalmente estamos entrenando una vez a la semana o semana por medio, fines de semana. Se les pide a todos que se queden. Y en este momento lo que el hogar ha cambiado es que ahora hay dos lamienes que son Lonco Palife y que quieren levantar en el hogar un equipo femenino. para este año. Y salí a desafiar a otros hogares con la intención de que entre hogares empecemos a cambiar un poco la mentalidad de que la sumo no juega para libre. Pero entre Wentru sí, siempre hemos estado entrenando. Tenemos un palín en Concepción ahora en septiembre, primera semana, y tenemos el futapalín de Temuco a fines de octubre, las últimas dos semanas. Entonces el año pasado nos fue súper bien en el futapalín, esta vez es la primera vez que vamos a ir a compartir con nuestros peñitos allá de Conce, así que vamos a tratar de generar buenos lazos y que estas prácticas se sigan replicando de aquí para adelante, ya que después se viene la de vuelta de mano y no sé si será este año o si no el próximo. Quería preguntar, no, es que los recuerdo y observando también los ayacán, también se llevan palines, como que también es un elemento, una, no sé si ponerle herramienta, que también se usa mucho en los momentos que se va a mandar Nehuen en estos casos afuera de las cárceles o en algunos momentos del conflicto así particular. Sí, en el palín, que diga, el ayacán en sí tiene importancia en todo sentido, pero ya que estamos en un contexto de hogares, siempre se ha tratado de rescatar un palín más cultural. Entonces siempre se ve el mupiltún, el feyentún, dentro de las ceremonias antes de jugar palín, donde uno pide para que el palín resulte de buena forma, de buena manera, y que nadie salga lastimado. Y ¿cómo díganos, es el palín como instrumento, como elemento de juego? ¿De qué material es? Bueno, el palín allá en Chile por lo menos se conoce mucho como chueca. La mayoría que no es mapuche lo conoce así. Y se debe a que es un palo curvo que se llama guiño. Uh-huh. Guiño significa vuelta, de guiño y chupanto. Entonces allá los mejores guiños, o a mi percepción los mejores guiños, son los de luma. Árbol más duro. Sí, son bien firmes. Y lo otro es que la luma blanca es un poco más liviana, si ocupamos luma roja ya es más pesadito. Ahí acorde al jugador, cada jugador tiene su palín y antiguamente, su altura, todo, ¿no? Sí, antiguamente cada palife o palitujo se hacía su guiño. Y hoy en día hay personas que se dedican a hacer eso y obviamente les queda mejor que si cada uno hiciera su material. Y claro, dependía de la posición en la que jugaba el palitujo y la estatura del palitujo. Dependía la forma y la estatura del guiño. Y hoy en día el pali, que es la pelotita con la que se juega el palín, depende también mucho del territorio. Entonces para los huilliches juegan mucho con la pelota de madera, que duele más si te llegan pelotas. Y para el norte se juega, bueno, hoy en día está bien mezclado el tema, pero se juega más con la de cuero, que es una lana, un ovillo de lana, así bien comprensado, y se envuelve en cuero. Y eso igual queda bien firme cuando se seca el cuero. Aquí los guiños se hacen con la caña coligüe. Aquí se va y se buscan en determinados lugares donde hay, se elige también que sea bien, bien curva, y de ahí salen los guiños. Exactamente, para escoger un guiño hay que ver el día, la luna, la fecha y el sueño. Normalmente los que son palitujos, algunos vienen de Cupán, de palitujo, y también ven sus guiños en sueño, en Peuma. Y lo otro es que hoy en día la madera no es como... Incluso he visto guiños de eucalipto, sí. ¡Ay, no! ¡Terrible! Apropiando todos los recursos. Claro. Pero no sé qué tan buenos serán esos guiños. No, lo he visto solo. No deben ser tan buenos. Si son de eucaliptus, sí. No. Si son de pino, no. Bueno, igual eso se debe al contexto de las comunidades, que están envueltas en eucaliptos solamente. Claro. Entonces, por eso. La mien, la verdad es que es muy rico conversar con usted, es muy interesante, estamos como imaginando, ¿no es cierto?, también este juego, Hemos tenido la suerte de haber compartido allí, haber visto cómo se juega y también la alegría que se genera en torno a esto, porque se hace Afafán, se hace Ayacán, se tocan, para la gente no mapuche, por ahí se tocan instrumentos de nuestro pueblo y es un momento muy, se comparte mudai, es como muy alegre, ¿no es cierto? Agradecemos muchísimo que usted haya podido llegar hasta aquí, Lamien. Agradecemos que haya podido traer su kimono aquí y compartirlo, ya que nosotros aquí el juego no es tan usual. Alentamos a nuestro pueblo a que se formen los nuevos equipos y podamos realizar un Puelmapu Gulumapu, Eso sería muy interesante. Bueno, también mañón por la invitación. Yo creo que para eso estamos como pueblo, para complementarnos entre todos, así que gracias por permitirme estar acá y pues compartir con ustedes igual. Suerte, madre, también. Un nutrán muy bueno. Feliz, también. Bueno, también recordarle que nos van a escuchar mañana martes a las 8 de la noche en Radio Curruc. Así que mandarle también a saludos, una moría, Nehuen, a nuestros pulamien, los palín, del palín, y a nuestras ñañas también que están ahí firmes con la práctica. Así que quizás en algún momento nos llegue todo este kimun para poder practicarlo realmente aquí en Puelmapu. Agradecerle también su kimun. Bueno, ya hemos llegado, parece, al final de Frontera Nehuen. Estamos casi justos con la hora. Creo que ha llegado el momento como también de recordar el pedido, como siempre, ¿no es cierto?, de libertad a todos los presos políticos mapuches, libertad Loncos, Facundo Yanes Huala. La libertad a todas, también los cumpas también que están, y tenemos allí la cumpa que está presa, ¿no es cierto?, allí en la cárcel también, que está bastante olvidada, Tamara Sol. ¿Qué más? Bueno, recordar también a nuestra gente de Gulumapu, que está el Machi Celestino Córdoba internado en el hospital de Nuevo Imperial. Así que la gente, hay unos horarios en internet, en las redes, anda ya en los horarios de visita, así que se pueden acercar a compartir con el Lamien. Es necesario que el pueblo sea responsable también de la sumisión de nuestros presos políticos, que asumen dignamente la prisión política. Es importante que tomemos esa conciencia de poder acompañarlos. También recordar que el 22 de agosto se cumplen 3 años del asesinato de la Lamien Macarena Valdés. Nuevamente no llegamos a compartir la información que tenemos, seguramente el lunes que viene lo haremos. También recordar y que Pilmaiquén sigue resistiendo firme contra las hidroeléctricas, resistiendo y protegiendo el territorio allí en Gulumapu. Aquí en Puelmapu aún también en pie de resistencia en todas las comunidades. ¿Cómo? Se les viene el tema de represa, por lo que leí. Así es, hay intentos de una represa aquí cerquita, donde ahí se está reafirmando un territorio en recuperación, un territorio comunitario, así que estamos atentos en la alerta y también acompañándonos entre mapuche, entre gente, compañeros solidarios, que eso es importante. Bueno, saludar a toda la gente que todo el tiempo, bueno, nos está ahí acompañando, escuchando Frontera Nehuen, a las operadoras, a Lucy que está ahí firme, acompañando y atenta a nuestros pedidos, a Meli que se nos puede, que vuelva rápido. Bueno, la verdad que quedó bastante información para compartir, pero bueno, lo haremos el próximo Frontera Nehuen. Esperamos a la Lamien Claudina que regrese pronto también, que está aquí su silla esperándola. No sé qué más tenemos. Hay unos numeritos que salieron, que recuerdo, que se están rifando, ya seguramente se han enterado por las redes sociales. Y por la página Red a Comunidades en Conflictos, MAP, también ahí se está difundiendo. Ahí se suben toda la información del pueblo nación mapuche, la más relevante y la no tan relevante también, pero si usted quiere saber dónde está la verdad, está en Red de Apoyo a Comunidades en Conflictos, MAP. Así es en la página de Pueblo en Resistencia, de las redes, y está en Facebook, eso quería decir. Uh-huh. Bueno, la rifa es una rifa solidaria que vale 100 cuyín. El primer premio es un lechón, el segundo premio 2 pollos y 2 kilos de chorizo. Ahí si cualquier cosa nos avisan, yo tengo un par de números para vender. Y bueno, lo recaudado va a ser para un juicio que se realiza en la ciudad de Esquel por la brutal represión del 11 de enero del 2017 allí en Pulosmo en Resistencia. Uh-huh. Así que el juicio va a ser entre el 10 y el 20 de septiembre, entre el 4 y el 20 y el... Ay, a ver, decime el número. Del 4 al 20 de septiembre. Ahí está. Así que hay que tener en cuenta eso, hay que recordar la brutal represión del 10 y 11 de enero, vivida allí en Pulosmo en Resistencia. Así que estemos atentos, colaboremos entre todas y todos para poder solventar los gastos de Pulamien allí en Esquel, ¿no es cierto? Lo importante en este juicio es que va a estar sentado en el banquillo de acusados el jefe de la infantería de la provincia del Chubut, Solorza, así que ahí todos atentos a acompañar este momento importante, ¿no? Quizás en este momento se pueda generar un poquito de justicia para nuestro pueblo, para la gente que fue herida en aquel momento. Y somos creyentes en este caso nosotros. Estamos, sí, en uno de estos casos, en una de las tantas represiones que ha vivido por lo menos nuestra LOF, vamos a ser creyentes, así que vamos a estar acompañando allí a Pulamien, en Esquel Chubut. Así que bueno, creo que ya nos despedimos. Nos encontramos el próximo lunes de 19:30 a 21 horas por FM Alas 89.1. Frente al Nehuen. Como en casa, rebelde. Pau Callal. Cosquilla rayen me una, cosquilla rayen me una. Ima wi tain kui malei, ima wi tain kui malei. Asin kalei ni ma pu, ma buje ni ma punga, ma buje ni ma punga. Pemunas ye yukei, pemunas ye yukei. Besi Malden mi yarai, el cantun meu katukei, que el rayen koshkilla, que el rayen koshkilla. Campos cubiertos están, mis campos cubiertos están, con flores del copihual, con flores del copihual, adornando este lugar que un día me vio nacer, que un día me vio nacer. La pequeña mi pequeña mía rey, muy entretenida está, al compás de una canción, cortando la roca flor, cortando la roca flor. Mari Pulamien, Mari Mari Compuché. Todos los lunes de 20 a 21 horas estarás escuchando Tendentendehuen. Comunicación rebelde, unitaria, revolucionaria, popular y alternativa. Compartiremos entrevistas a comunidades, Epeu Mapuche, música, noticias del Puel Mapu, Ulu Mapu. Acompáñanos en la 89.1 Radio Alas. Radio comunitaria, Tendentendehuen.